Neto nos deixou. galunga wa mabata. Kalunga wa mambata Netu Netu Mama Netu Netu atushie Netu atulenge Saluta, continua. Kalunga wa mambata, ah, mama, net de show. Neto morreu, Neto. Onde é que estás que não vem, Neto? Respondem, por amor de Deus. Thank you. sisa anji kuna sisa ni kemi na sei Kwaso kate sarunda bile dana sepa na sepo pia e minga e Minda me se kume sebo Se la sunda se soko sebe ke mina se Minda sufli kushka sufli Nili baba luce Antonia e Maria Luisa Non ti culisa Angi kuna sisa ne maiai Un flower de wewe na beko sanfa Jikwa soka tesa di kabile Dena sepa na sepo piae jadi pesae di turu pola maslani. Jadi pesae di turu pola maslani. Yeah, I'm a baby. Canada. She never found a bus cabatel a so-so-so. She a babo penu kuwe ni plana ni na se. Ani awe, ani awe. Ani awe, adekeja. Café. Utulu anu jelu kafata Sumbindu kota mesesebe Kashelu se kushensa Utejibela ni kueka Kekolo konda kuno kafe Utulu anu jelu kafata Sumbindu kota mesesebe Kashelu se kushensa Jacabara was a anuve Cachelo se cucheza Le bife conta com a mie Jacabara was a anuve Cachelo Baby, fais contact à toi, Son bito quand t'as voilà l'imlou qu'on a laissé. Son bito quand t'as voilà l'imlou qu'on a laissé. Son de sou pa de man la le kado da bon dis pa chou. Ba san fada non. Pa non contenta. Ndola pe ka shikola. Li kukati la sa pe da pomyo. So so so eh, le da mundo poplade, non se na capota fa, una garangete olade. Le da mundo poplade, non se na capota fa, una garangete olade. Thank you. yeah, yeah.